No hay hermanos, no hay parientes, del amigo ni que hablar, solo el cariño de madre, y eso sí es verdad. Chacarera me han pedido, la vaguada es de cantar, salgan jóvenes y viejos, todos a bailar. Chacarera muere, yo también quiero morir, muriendo la chacarera.